Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un tema que originalmente fue grabado por Sting en su álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Y esta versión fue hecha por Sting como invitado especial del que fue durante algunos años su trompetista Chris Botti, y fue hecha en un concierto en el Symphony Hall de Boston en el 2008 por Chris Botti en la trompeta, Sting en la voz, Dominic Miller, guitarrista de Sting desde hace muchos años, en la guitarra, y la Boston Pops Orchestra. El tema If I Ever Lose My Faith in You. Nos vamos ahora con Billy Joel y el éxito, el primer éxito que tuvo en su carrera, un clásico de 1973, tal vez, la canción Piano Man. Y luego de eso vamos con otro Piano Man muy famoso en la música. Yo creo que junto con Billy Joel es el Piano Man más famoso del rock y el pop. Y me refiero a Sir Elton John con la canción I Don't Wanna Go On With You Like That. Pero mientras tanto, aquí está Billy Joel con Piano Man. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de su disco Red Strikes Back de 1988. Creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard esta canción, I Don't Wanna Go On With You Like That. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y ahora vamos a continuar con un gran amigo de Sir Elton John, un hombre que colaboró con él en varias ocasiones, por ejemplo, en una versión de su clásico Don't Let the Sun Go Down on Me, o también en el tema Wrap Her Up, y me refiero a George Michael con una canción del último disco de estudio que lanzó él en vida, y es el tema Amazing. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo al rey del pop Michael Jackson con uno de sus éxitos más importantes. Número 1 en los Hot 100 de Billboard, el tema Bad de 1987. Antes de eso estaban oyendo a George Michael con la canción Amazing del año 2004. Y quiero contarles que el viernes pasado falleció uno de los letristas más importantes de la música popular estadounidense de los últimos 70 años, el señor Alan Bergman, uno de mis letristas favoritos. Él escribió muchas de las canciones que más me gustan y sus letras las hacía con la colaboración de su esposa, Marilyn Bergman. Eran Alan y Marilyn Bergman, eran un equipo de letristas que hicieron canciones muy famosas, como por ejemplo hicieron la letra de It Might Be You, de la película Tootsie, música de Dave Grusin. También How Do You Keep the Music Playing, de 1982, un tema cantado por Patty Austin y James Ingram, que vamos a oír más adelante, de hecho. Y para Barbara Streisand compusieron muchas cosas famosas, como por ejemplo You Don't Bring Me Flowers, junto a Neil Diamond. De hecho, la canción, la versión más famosa de esa canción fue por Barbara a dúo con Neil Diamond. Papa, Can You Hear Me, con música de Michel Legrand. Y este éxito, el más importante de la carrera de Barbara Streisand, de una película del mismo título, de 1973, con música de Marvin Hamlisch. Número 1 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está The Way We Were. Ooh. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un éxito de 1996 por uno de los grupos emblemáticos del pop español de los 80 y 90. El grupo del que salió Rafa Sánchez, me refiero a La Unión, con una canción de su disco Hiperespacio, que incluye la guitarra de Alejandro Sanz, el tema Negrita. Nos vamos ahora a Brasil y a Estados Unidos, a Brasil porque esta es una canción que originalmente fue compuesta y grabada por Jorge Benjó en los 60, y su versión más famosa fue hecha en 1966 por Sergio Mendes con el grupo Brasil 66. Y nos vamos a Estados Unidos porque en el 2006 Sergio Mendes hizo otra versión de esta canción muy exitosa, en este caso la que vamos a escuchar ahora con los Black Eyed Peas. Aquí está esto que se llama Más Que Nada. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y están oyendo a Sergio Mendes y los Black Eyed Peas con Más Que Nada. Vamos ahora con otro tema que fue compuesto por Alan y Marilyn Bergman. La letra fue de Alan y Marilyn Bergman. Como les dije, Alan Bergman falleció el viernes pasado y junto a Marilyn Bergman, su esposa, él hizo letras de canciones muy famosas. Y esta es una, con la música de Michel Legrand, un clásico de 1982, producción de Quincy Jones, por James Ingram y Patty Austin. Aquí está How Do You Keep the Music Playing? Amy Winehouse nos acompañaba ahora con uno de sus grandes éxitos, una canción del disco más importante de su carrera, el último que lanzó en vida y es el segundo álbum de su trayectoria, el disco Back to Black, que tuvo unos éxitos muy importantes como You Know I'm No Good, como por ejemplo Rehab, o esta canción que en parte es una semi-adaptación de un clásico de Motown, de Ain't No Mountain High Enough, compuesto por Nicholas Ashford y Valerie Simpson y originalmente grabado por Marvin Gaye y Tammy Terrell. Tears Dry on Their Own. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco de 1978. Un grupo que nos ha visitado en Colombia un par de veces. La última vez fue el año pasado. Vinieron con Kool & the Gang. Y me refiero nada más y nada menos que a los Village People. El tema Macho Man. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.